enamorado verdaderamente, sabrán lo que significa esta canción. El toque. Hoy me encuentro recordando tus caricias en mi piel, la dulzura de tus labios, la ternura que se fue. Quisiera hoy tenerte a mi lado una vez más, para decirte que sin ti ya no podré volver.